Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Noche de Reyes, cabalgata de crisis, una cabalgata sin caramelo y con una banda de música es como una procesión, solo faltaba incienso. Si no está Paquito el chocolatero, no es lo mismo, ¿eh? Ahora que lo pensaba, creo que esta, es el anticlímax de la cabalgata de Reyes. Es como, no sé si recuerdas, ¿fuiste de pequeña alguna vez al circo? Sí, sí, sí. Pues, con demasiadas expectativas. No, vas de pequeña y de mayor, cuando lo recuerdas, dices, por Dios, qué penoso era, ¿no? No, pero yo entiendo, entiendo que tu expectativa o tu recuerdo de cuando eras pequeño, pues hacen que, yo sé, hacen que vayas con una idea, unas ilusiones, ¿no? Que te des cuenta de unas cosas y de otras cosas no te des cuenta. Pero tuve la sensación esa de decir, hostia, vas a un circo. No, entiendo el circo tradicional, no este circo del sol fantástico al que se puede ir ahora, sino vas a este circo en el que ves cosas que dan miedo. Y dices, esto, si le cambia un poco la iluminación y tal, da miedo, o sea, da mal rollo. O sea, le pones un background tipo Stephen King y ese payaso da mal rollo, de verdad. O sea, entonces realmente hemos empezado mal el año con la cabalgata. Yo pensaba, a ver si la cabalgata nos da así como un empuje a esta cuesta de enero, pero yo me quedé sin totalmente decepcionada. Yo creo que lo que voy a hacer es, no sé, cuando tengamos hijos, pues, no sé, les contaré una película, les contaré otra historia por la que pondremos algún vídeo, la cabalgata de Reyes solamente es la de Madrid o... Sí, sí. O la cabalgata de Reyes, no sé, vamos nosotros a hacer la gincana buscando a los Reyes por el parque aquí o dando una vuelta por la ciudad, pero que no nos crucemos ni con la cabalgata de Reyes, porque fue como un anticlímax. Poquísimos caramelos, o sea, no se tiró nada. Yo recuerdo que veía eso, veía a los Reyes o los pajes, con las cosas en la mano, mirando a ver si veían a alguien que conocieran para tirarle el puñado la lo que gente fuera. Insultándole, bueno, fue súper. Sí, sí, no, yo digo, o sea, ese tipo de situación en el que dices, yo no llevo a mi hijo aquí. Nada más se ve violencia ya, hasta ahí, vamos. Hombre, yo recuerdo que antes tenías que ponerte en una segunda o tercera fila, como para garantizarte que no te iban a romper las gafas de un caramelazo. Ahora ya no tienes problemas, o sea, ahora estás en segunda o tercera fila y los caramelos no llegan a ti. Ah, y que conste, estamos hablando de la cabalgata de Córdoba, no vaya a ser que ahora cualquiera nos diga que las cabalgatas no son agresivas. Al menos aquí, en la que estuvimos nosotros. Este año las cabalgatas... Sí, este año han sido un poco caóticas en todas partes y... En algunos sitios... Así que mejor olvidamos eso. Sí, ya hemos empezado el año. Olvidemos así, olvidemos este apartado. Empezamos el año, hemos sobrevivido a las Navidades, hemos sobrevivido a todas las comidas familiares. Ahora estaremos como una boa constrictor, no sé, digiriendo durante semanas. O meses. O sea, alguien nos preguntaba ayer por Twitter, ¿vais a continuar con el Proyecto Esparta? El Proyecto Esparta no lo hemos abandonado nunca. Nunca. Durante la fiesta hemos corrido lo que hemos podido, lo que nos ha dejado el tiempo, porque es que si no, esto, o sea, te abandonas una semana y coges 10 kilos. Y que hay que reconocer que pesa el culo, ¿eh? Cuando ya llevas unos días dices, joder, me ha costado un poquillo más. Claro, es que ya lo que has comido de más está ahí. O sea, eso es un hecho. Pero bueno, al menos nos hemos reunido con la familia, sí. Hemos echado unos buenos ratos, que era también lo que trata esto. Yo creo que un poco esto va de eso. Sí, ya no es del consumismo, sino va de, al menos como tú lo quieras enfocar. Y los como propósitos yo lo enfoco, de año me quedo con el de Deco. Me ha gustado mucho. ¿El qué? El de encontrar algo positivo para seguir. Sí, no, encontrar un motivo que haga que terminemos el año, porque yo creo que hay muchas cosas positivas por las que seguir, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que montarse la película como quiera. Esto, por ejemplo, mira, es como el timeline de Twitter. Te lo puedes plantear así si quieres. Tengo necesidad de estar escuchando gente que se queja todo el día y que está todo el día insultando, poniendo palabras que no me gustan y demás. Pues no, pues escucho a quien quiero, pues esto es exactamente igual. Tengo necesidad de estar escuchando crisis, mal, no sé qué, tal. No, bueno, para eso tiene este podcast, para eso tiene un telediario, no, pero me refiero. Hay muchas veces que te encuentras en conversaciones con gente en las que solamente estás hablando, o sea, parece, es como una competición, a ver quién está pasando lo peor. A ver quién está peor y eso no mola, ¿no? Hay que olvidarse un poquito de... Es como cuando tú hablas con tu madre y le dices, mamá, me duele la cabeza. La cabeza, a mí sí que me duele. Y entonces es como una competición, pero tú dices, bueno, vale, muy bien, pero es que... respeto, pues comparto con eso. Todo lo... Hay que buscar el lado positivo que cada uno lo tendrá en sus vidas y en su rutina diaria para seguir y terminar este año que por lo visto va a ser el peor de todos los tiempos. Pues, ya, otra cosa que los cotidianos queríamos hacer, hemos faltado nuestra cita del fin de semana. Totalmente. Eso no está bien. Hay que excusarse. No es manera de empezar el año. ¿O era por probar un nuevo proyecto? Hombre, o sea, ya no es que quisiéramos... Mira, pues igual el año que viene podemos empezar a grabarlo. O sea, podemos empezar a publicar los lunes, ¿no? Grabamos durante el fin de semana tranquilamente y el domingo a las 12 de la noche o a las 7 de la mañana el lunes se publica. Es que son las 2 de la tarde y estamos grabando. Vinimos malos ayer. Vinimos empachados. Y como era fiesta y el festivo se pasa hoy lunes, pues yo creo que hemos aprovechado como el festivo para decir, va, hacemos que hoy es domingo y... Vale. Borrón y cuenta nueva. Nos limpiamos el karma, nos abrimos los chakras. Yo creo que nadie nos ha echado de menos, ¿eh? No, creo que no. No. He visto poco movimiento por Twitter. Ninguno, y por redes vamos. Sociales. ¿Te parece que empecemos con la semana triste? Empezamos. Las oficinas del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, se quedan desde hoy desmanteladas. Bueno, pues esta noticia que veíamos la semana pasada, estamos haciendo siempre referencia a noticias de la semana pasada. Claro. Bueno, pues todos los orientadores de empleo, que era esta gente que tú ibas allí, y, bueno, pues te ayudaban un poco a encontrar empleo, te orientaban un poco, te llenaban de pajarillos en la cabeza y daban un poco de ánimo, ¿no? Dándote las opciones que tenías para empezar a emprender por tu cuenta o las alternativas que existían. Hace tiempo, no sé exactamente cuánto, pero vamos, despidieron a la mitad y ahora pues el otro 50% que quedaba contratado, sus contratos terminaban a 31 de diciembre y ya están todos en la calle. O sea que el Servicio Andaluz de Empleo parece que está desmantelado. Al menos todos los orientadores están todos en la calle. Vale. Así que nada. Uno de los pocos cuerpos que se veían ahí estables y aferrados a su puesto de trabajo y ahora resulta que también... Pero yo insisto en lo mismo, o sea, la figura del funcionario está muy denostada, denostada por la idiosincrasia española y esta idiosincrasia es la de... No te aproveches tú para que me aproveche yo. Sí, o sea, sí, es muy triste, pero es así. Es que tenemos esta mentalidad de no, está feo que roben los demás. Si robo yo, no, está bien. Pero que robe los demás, no. Entonces, ¿cómo decir? ¿Y cómo lo ha hecho ese y yo no? Sí, sí, no es eso. Ser. Es decir, sí, es como ese pensamiento. No puede ser menos que los demás, sí, no puede... Sí. O sea, no. O sea, ayer, por ejemplo, había una conversación sobre impuestos. Me han quitado no sé cuántos impuestos. Pero es que es lo que le quitan a todo. Claro. Y está claro que si todo el mundo pagara sus impuestos como debe y como toca, pues no habría esta historia. Después, sí, totalmente. Tú al menos intentas desde tu parte de niño, de inocencia blanca, dices, bueno, pues yo hago lo mío y después espero que los que gestionan mis impuestos lo hagan lo mejor que sepan y que puedan. Después, por desgracia, muchas veces no es así. Pero está claro que si no se hacen las cosas bien, esto va a ser difícil. En fin. Una banda asalta la sede de la aduana y roba más de 900 kilos de hachís. Madre de Dios. ¿Qué me cuenta? O sea, un rollito así a los Ocean's Eleven. Bueno, pues aprovechan el momento de las campanadas, el momento en el que dan las uvas, para esta banda... Esto ocurría en Huelva, ¿no? En Huelva. Y bueno, pues nada, mientras que la gente estaba tomándose las uvas, esta gente pues estaba trabajando. Y lo que hicieron fue trabajarse la vigilancia a la aduana, ver qué es lo que había, qué es lo que no había. Y el momento ideal era aprovechar esos 3-4 minutos en los que tú te diriges raudo y veloz a tomarte la uvas, como es tradición aquí en España. Y bueno, pues esta gente se metió dentro y fueron solamente a por sus paquetes de hachís. Por lo visto era droga que habían decomisado en agosto o algo así. Uno de los mayores alijos y toda la historia de este verano, de los que se ven incautados. Uh-huh. Y prácticamente solamente entraron a por esto. No cogieron otras cosas, otras drogas de las que había allí, sino que simplemente fueron a por sus kilos de hachís. Entonces, me recuerda a una película que hemos visto últimamente. Ahí hay algún infiltrado dentro, ¿eh? No, seguro. Pues, parecía, o sea, un rollo Ocean's Eleven. Totalmente. O sea, un grupo de tíos se mete dentro y lía el taco. Evidentemente, la gente se maravilla, pero ¿cómo es posible que se metan aquí en la dependencia de la agencia tributaria y se metan a robar y tal? Cuando las cosas se hacen mal o las cosas se recortan hasta la mínima expresión, ¿qué resulta? Que en un edificio de ese tipo hay un guardia de seguridad. Exactamente eso decían, ¿no? Que había que no había seguridad y que... Claro, pero es que aunque sea... Da igual que sea las 12 campanadas o que se intente echar la culpa a este guardia, que no sé si lo han intentado. Si hay una persona sola y este hombre tiene que ir al baño, ¿qué puedes tardar? Tienes que ir al baño para tanto para aguas menores como para mayores. ¿Qué puedes tardar? 3 minutos, 5 minutos. En menos de ese tiempo, esta gente rompió la puerta, entró, cogió los fardos y se largó. Pero bueno, y demos gracias que a ese hombre no le ha pasado nada. Porque si ese hombre hubiera estado allí, pues 4 o 5 que entran, evidentemente se hacen con él rápidamente. O sea, podría haber pasado algo peor. En fin, casos de película, sí. Recuperan sus drogas. No sé si es que lo que hay que hacer es mover esto, deshacerse, destruirla, acelerar los juicios. No sé cómo tienen que hacerse estas cosas, pero no seguramente sea el momento de invertir un poco más en todo y no empezar a recortar, porque algún día esto va a pasar. Sí, sí. Y totalmente. Va a pasar más. Sí, sí. Guindos asegura que España creará empleo a finales de 2013. Pero llevamos todo el año así. Pero es que último semestre del año 2012, el primero del 2013, a final del 2013, el principio del 2014. Si esto, es que estamos, o sea, tengo todo la sensación así de que me están llevando en coche. O sea, eso es como cuando vas en coche con niños, o cuando tú eras niño y vas con tus padres en el coche y vas para el pueblo o para el hipermercado a hacer la compra, para donde fuera, y le preguntabas, papá, ¿cuánto queda? Ya queda menos. Pero sobre todo viajes largos, ¿es verdad? ¿Cuánto queda? Ya poco. Ya poco. Igual pues quedan 10 horas, esto pero es bueno. Igual. Ah, en 2011... No, en 2012 va a ser malo, pero en 2013 seguro. Sí. En la segunda mitad, en el cuarto trimestre, ya para 2014 casi seguro. Claro, no te fastidia, llegaremos a 2014 y seguramente estaremos mejor que ahora. No, o no lo sé, o a lo mejor es 2017, pero cuando llegue el momento en el que haya, vamos a soñar muchísimo, que haya pleno empleo, pero que haya la mitad de paro que hay ahora, ¿no? Y digan, ve, lo hemos conseguido. No, lo hemos conseguido, claro. Si dejas pasar 10 años o 12 años, o podemos salir de la crisis o podemos meternos en otra. Es que claro. De Guindos ha querido hacer un poco de Papá Noel para dar un poco de felicidad, dicho el hombre, vamos, esto se va a acabar. Y claro, queda todo el año por delante. Bueno, pero bueno. Pues el ministro de Economía recalca que la creación de empleo es la prioridad absoluta del gobierno. No. No, dice que sí, que es la prioridad absoluta del gobierno, pero bueno, por eso está destruyéndose tanto empleo. Claro, claro. Ahora mismo, y prácticamente vamos a llegar a los 6 millones de parados. Este año 2012 se ha cerrado con 600.000 parados más. Madre mía. Y bueno, pues siempre apuntan mejoras para el último cuarto, el último trimestre, siempre es como a... Siempre. Como más adelante, en fin. Y bueno, pues ya para finalizar en esta semana triste, que va a ser así un poco más breve... Voy a intentar mantenerla breve porque me estoy cansando de esta semana triste. Pero ya no las vas teniendo tan tristes, ¿eh? Ya son poquito así como peliculeras. Mira ya, este festival que tenemos aquí. Más de 300 políticos españoles están imputados en caso de corrupción. Esto no es peliculero, perdón. Pues me gustaría, a mí me gustaría que se hicieran, bueno, no que se hicieran películas sobre esto. Miami Vice. No, pero por ejemplo, o sea, a mí me gustaría que hubiera un seguimiento de, venga, pues hay más de 300 políticos españoles imputados en caso de corrupción, ver realmente cuántos finalmente terminan siendo declarados culpables. Cuántos terminan devolviendo o pagando multa o devolviendo el dinero que han robado, cuánto van a la cárcel, qué tiempo pasan en la cárcel. Me gustaría ver un estudio serio sobre esto. Porque merece un seguimiento, sin duda. Bueno, a la velocidad a la que va la justicia, está claro que si tú haces recortes en justicia, hay menos jueces, menos funcionarios, que son siempre malísimos. Nunca se llega al fondo de nada. Cuando esa gente tenga que juzgarlo, a lo mejor algunos casos, algunos cargos han prescrito. Entonces ya no puedes juzgarlo. Entonces, ellos mismos se tiran el palo entre las ruedas para que no puedan juzgarlo y no puedan pillarlo. Bueno, pues lo que me llamaba la atención es que de toda esta cantidad de políticos que hay implicados, lo que ya te hace que mires con recelo y los mires de manera un totalmente poco rara, eran el tipo de casos, o sea, el tipo de imputaciones que había, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, había en Galicia, había un exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba, fue inhabilitado del cargo público por conceder hasta 43 licencias de tablao flamenco. O sea, en Galicia, licencias para tablao flamenco. Para prolongar, ¿no? Sí, para prolongar la hora de cierre de los locales y toda la historia. Hostia, pues yo no sé. O sea, mira, no se me ocurriría, ¿eh? Qué mentes. Pero bueno, o sea, yo lo que no entiendo, o sea, lo que no entiendo es cómo de estas cosas no se da cuenta nadie antes. O sea, no lo sé. Sí, ¿verdad? Sí, es curioso, desde luego. Y, en fin. Lo curioso también de la noticia es que de estos 300, la mayoría, ¿no? Creo que son alcaldes o exalcaldes. O sea, no, pero bueno, hay de todo. Hombre, es decir, hay de todo y en todo el ámbito de la administración. Hay diputados, están en todas sí, las administraciones, en diputaciones, ayuntamientos más grandes y más pequeños. Es decir, hay de todo. Pero muchos son alcaldes o exalcaldes, claro, es que es normal. Estando también ahí, bueno, es donde más... No solo eso, hay de todo. Hay, por ejemplo, un concejal de un pueblo de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en 2 meses al teléfono móvil. O sea, del ayuntamiento, madre sí, pero mía. Es decir, ¿cómo te gastas 200.000 euros en 2 meses? Es, o sea, 100.000 euros al mes en móvil. O sea, ¿cuántos politonos tienes que bajarte? ¿A cuántos servicios de citas tienes que llamar? ¿O a cuántos números de estos de pago? Con ese dinero se podrían hacer un montón de cosas, por Dios. Sí, por ejemplo, se podrían contratar pues un montón de... enfermeros, no sé, profesores. Barrenderos para el ayuntamiento, no lo sé. También. Un montón de cosas. En el ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales para acceder a llamadas de prostitución y suscribirse a canales porno. Claro. Es decir, ¿cómo puedes? O sea, que te den tu teléfono y te suscribas a este tipo de canales. Y, o sea, que te pillen, qué vergüenza. Y que te pillen, no sé, no lo sé. Eso es lo más vergonzoso. Bueno, y como siempre, bueno, pues, además de todas estas excentricidades, que son las que más destacan, están pues todos los casos de financiación irregular de los partidos políticos, en los que no se salva nadie. No. Ni sindicato, ni partido, y que no me cuenten películas, porque aquí son todos. Ahí son todos exactamente todos, iguales. Sí, sí. Bueno, y hasta aquí. Qué fuerte. No sé si triste. Voy a competir contigo, pero tengo noticias de algunas tristes también esta semana. ¿Sí? Pues ya hacemos un rebujillo de todo. Dispara. Y empezamos con la semana de Gema. Pues el PSOE clama contra nuestra woman, superwoman, Cospedal, porque dicen que cobra más que el príncipe. Han llegado a decir que cobra más que el rey, pero bueno, se ha demostrado que no, que el rey sigue siendo, porque si no ya, el rey. Hombre, habría ahí ya problemas. Y es que según una declaración, pues que de la renta, pues Cospedal en 2011 percibió 158.000 euros netos, 205.000 brutos, y pues solo declaró 3.000 euros de IRPF por esa cuantía. Me parece un poquillo de ese... no, hombre, sé, ahí no me cuadran los números. 3.000 euros de IRPF, o sea, 3.000 euros de IRPF voy a pagar yo... cobrando, o sea, más de eso. Ni un, vamos, nada, ni un tercio de eso. No. ¿Qué, tercio? Ajolá. Un tercio cobraremos entre los dos, trabajando todo el año. Yo es que creo que los números para los políticos no son los mismos, ¿eh? De todas maneras, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado pues que la presidenta regional cobró más que incluso el presidente del gobierno, el del Congreso, el del Senado y el príncipe. O sea, bueno, no llega a la altura del rey, pero... O aquí sacamos una ley en la que se limite el sueldo de esta gente, sí, y que lo hagan. Bueno, después podrán hacer las trampas como hacen, por ejemplo, los futbolistas. No se puede cobrar más de esto. Venga, vale, pues venga, los contratos llevo. Ahora son por publicidad y son por otra historia. Pero estas cosas habría que limitarlas. Y sobre todo esta información tendría que ser absolutamente pública y accesible por cualquiera. Eso es lo que está denunciando el PSOE. Que al igual que la ley de transparencia, pues se ha dado tanto bombo, pues que sea también para... Sí, pero otra cosa es todos estos políticos retirados, presidentes de gobierno y demás que tenemos ahí. Estas eso pensiones, siguen chupando estas el pensiones bote. Vitalicias. Oye, ha sido presidente del gobierno 8 años, muy bien, tu paro de 2 años y hasta se acabó. Como nosotros cuando nos jubilamos, lo que te toca, no lo que sobre y demás, no. Ya está. Pero aquí no queda la polémica, y la polémica es que, como nuestra querida Cospedal creo que tiene problemas con los números y la economía, ha olvidado añadir unos 7.000 euros que percibió como diputada regional y que al parecer no ha declarado. Uséase, que nuestros propios políticos están defraudando Hacienda. ¿Pero en qué país vivimos? No, lo ¿dónde que yo, vamos a llegar? Lo que yo quiero saber es el número de teléfono del que le hace la declaración a Cospedal, porque a ver si yo cobrando, no sé, una décima parte... No, es que ni siquiera una décima nos parte. Nos toca devolver, que es lo que queremos, leche. No, nos va a tocar a pagar seguramente, y nos va a tocar pagar más que ellos, cobrando pues nada, sueldo una de miseria. Miseria. Flipante. En fin. No, de hecho, o sea, ya hay pensionistas que tienen que pagar más que ella. Sí, sí. Que van a pagar más IRPF. Este año van a pagar más IRPF que Cospedal. Y algunos habiendo pensionistas que conocemos. Bueno, es súper fuerte. Yo, estas cosas son de las que te hacen un poco de mala sangre. Bueno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en su último informe sobre la situación... Dilo como lo dicen en los telediarios. La OCDE. Ah, la OCDE, es verdad. Sí, que sí. Pocos telediarios ves. Pues casi ninguno últimamente, total, para lo que dicen. Entre digestión y digestión. Sí, la OCDE, eso, en su último informe pues sobre la situación de este magnífico país, ha criticado el exceso de alumnos repetidores que hay en España y pues ha llegado a la conclusión que endurecer el sistema es inoperante y caro. Bueno, creo que han llegado a la misma conclusión que muchos. Y bueno, las recomendaciones que dan es dar apoyos económicos a las familias desfavorecidas para que sus hijos que puedan seguir estudiando, como mínimo en la educación obligatoria, que hay muchos niños que ni siquiera están cursando. Que haya un FP con contrato, creo que la semana pasada ya lo hablábamos respecto a Alemania, porque sí, sí. Se hiciera un FP en condiciones, con contratos que después aseguren trabajo y tal. Y eso, lo de avanzar en los cursos, que se limite las materias que los alumnos tienen que aprobar para avanzar cursos y para obtener el título a las competencias. Hay una cosa respecto a esto de los cursos. Uh-huh. Y es que a mí me parece que una FP de verdad buena, en la que haya contrato después de la formación o durante la formación, eso invitaría a que mucha gente, bueno, pues se decantara o incluso se reconvirtiera. Yo pues dijera mañana, claro, mira, estoy harto de estar en paro, llevo un año en paro, me hago un FP de lo que sea y me pongo a trabajar de lo que sea en cualquier sitio. Me parece una manera digna y estupenda de ganarse la vida y de reenfocarte, sí, sí, la vida, ¿no? Pero el problema de hacerlo como se hace todo aquí en España es con el tema de la subvención. Es decir, hago el curso, hago el contrato, pero hago el contrato solamente porque está subvencionado. En el momento que, exacto, se termina la subvención, tú vas a la calle. Entonces, y yo me quedo el dinerito. Ese es el problema. Ahí está. El empresario se va a quedar con el dinero, que me parece perfecto, que si legalmente lo puede hacer, lo haga. Pero es decir, que este tipo de cosas se haga un seguimiento, sí, y que no haya ningún tipo de subvención por medio, salvo a la formación en sí. Exacto. Y que se controle que esta formación sea de calidad. Sí, sí. Porque en los comentarios del blog se nos comentaba, uh-huh, que este tipo de cursos que se hacen de formación, de integración, prácticamente más se aparecen como talleres para que la gente abandone ciertos hábitos. Sí. Y no están destinados a que la gente trabaje. Es decir, de hecho, un profesional de un ramo, digamos, nos decía que él no conoce a nadie. No, que haya montado un negocio después de ir a un taller de esto, ni que haya acabado trabajando de nada de esto. Sí, sí. Es decir, el que hace negocio es el que tiene la academia y que lo enseña. Habría que cambiar muchas cosas de base para que eso llegara a estar un poco mejor, pero bueno. En fin. Bueno, un japonés aburrido de ser camionero, porque el hombre es camionero, se va de turista a la guerra de Siria. O sea, el hombre vive al límite. Y nada, está aburrido y ha decidido matar el aburrimiento, nunca mejor dicho, jugándose la vida en las líneas del frente de la guerra siria. Y nada, va publicando en las redes sociales sus fotos, sus vídeos, ahí con los soldados en línea de tiro y nada, se ha tirado al charco totalmente porque no habla ni inglés y ni mucho menos árabe. O sea, que el hombre está allí para jugarse la vida y para que le den subidón de adrenalina de estos brutales. Él va a ritmo de Google Translate. Exacto, para que después digan que es malote. Bueno, yo digo, bueno, por ejemplo, que es malote muchas veces. Es malote, no. O sea, Google Translate es bastante malo. Pues el hombre se está defendiendo con eso. O sea, y ya es súper famoso, por supuesto. O sea, súper conocido entre los, sí, soldados. Sí. Seguido, ya se hacen fotos hasta con él. El hombre, pues simplemente, o sea, él mantiene su foto, la sube a redes sociales, pero él la sube a redes sociales para su amigo. No la sube porque tenga ningún tipo de interés. Es como si tú te vas a... Económico ni nada. Que va. El hombre lo está haciendo por él. O sea, tú te vas a la playa de Almería y subes la foto de la playa y se las cuelga en el Facebook o en Twitter o en Flickr a tus amigos y para que las vean. Pues lo que pasa es que este hombre es seguido ya por mucha más. Igual gente. Volvemos a escuchar hablar de él porque se haga famoso por algo, o le publiquen reportajes de fotos, o la verdad es que hay fotos guapas, ¿eh? O sea, o porque lo manden para el patio de los calladitos. Sí, espero que no. Y bueno, hemos terminado mi sección y empezamos con la Express. Y es que Estados Unidos ha aprobado por fin, porque se venía hablando desde hace tiempo que estaban testando, pues ya han aprobado el primer fármaco contra la tuberculosis resistente. Multiresistente. Exactamente, que, vamos, había ya fármacos contra tuberculosis, pero multiresistente no. Porque los mismos desde hace siglos. Y bueno, pues parece un gran avance y organizaciones como Médicos Sin Fronteras pues han acogido con alegría esta noticia. Lo que yo me pregunto es, cuando llegue aquí a España, con la sanidad tal y como la tenemos, ¿cubrirá? ¿No cubrirá? Porque recordemos que la tuberculosis es como una enfermedad más, más común en en inmigrantes o... Bueno, no es común en inmigrantes. No, el caso, para ellos es como más endémica. O sea, en sus propias ciudades ya lo tienen como enfermedad endémica, entonces la traen. Hay gente que viene a España y que tiene esa, en su zona esa enfermedad es endémica y la puede traer o no la puede traer. Ellos no padecen la enfermedad, pero te la pueden transmitir. Pueden ser transmisores, sí. Igual, pero igual que nosotros tenemos enfermedades que transmitimos cuando vamos a otro sitio. Sí, sí. El caso es que parece que este fármaco ha sido uno de los que se ha probado más rápidamente en Estados Unidos. Ha sido verdaderamente en poco tiempo lo han aprobado. No sé cuándo llegará aquí, ni en qué momento, ni cómo, ni en qué condiciones. Tampoco sé su precio, si es más caro. No. Seguramente sea más cómodo de tomar que los otros tipo de cócteles que había con dos, tres fármacos que había que tomar, pues eso, igual eran 15 pastillas. Sí, pero ya te digo que el problema es ese. O sea, ahora con la restricción que hay aquí, con copago, con tarjetas sanitarias que ya no sé bien... Pero eso es una cosa que está por encima de cualquier cosa de costes económicos y de política. Tú lo que no quieres, y esto también hay que ser claro, tú lo que no quieres es que la población tuya esté totalmente enferma. No, sí, porque en el momento que este tipo de tuberculosis no se trate o se trate mal y se extienda y se expanda al resto de la población, tiene un problema gordo. Entonces, esto hay que tratarlo. Uh-huh. Gratuito, no gratuito, semigratuito, copagado, no sé cómo inventarán la fórmula. Siempre habrá gente Yo era una pregunta mía que me hacía, vamos. De hecho, la noticia es... por lo bueno de la noticia, pero claro, te hace plantearte... Que otra cosa que hay que decir, o que me gustaría decir, es que esta tuberculosis no es nueva de ahora. Esta tuberculosis lleva mucho tiempo. Aquí hemos visto muchos casos de tuberculosis multiresistente. Es decir, son bacterias que son inmortales las jodidas y no hay manera de acabar con ellas. De hecho, hay cámaras de aislamiento especiales que se hicieron... para este tipo de tuberculosis, y esto es una cosa que lleva ya mucho tiempo. Bueno, como reto es, yo creo, uno de los mayores que han podido conseguir. O sea, tuberculosis multiresistente era impensable. Esperemos que no quieran hacer negocio con ello. Esperemos. Y otra cosa que hay que hacer es concienciar a la gente, cada vez que vayan al médico y le manden un antibiótico, que se lo tomen. Que sigan estrictamente la pauta. Y el tiempo que le digan, sí, sí. La pauta médica, que la sigan estrictamente, porque estas multiresistencias provienen de eso. De no terminar los tratamientos. Y de no hacerlo bien. Bueno, hemos pasado una huelga en el metro de Madrid, nosotros no porque no estamos en Madrid, pero fue Nochevieja y el 4 y el 5 de enero. Se cumplieron los servicios mínimos, según dicen, y todo eso, pero ¿ha sido justa o injusta? Porque he estado leyendo por ahí que creo que ha sido uno de los colectivos que ha tenido un aumento del 20% en los últimos años en cuestión de sueldo. Entonces, muchas veces también te planteas eso. Si ya muchas veces las huelgas se hacen para pedir más, quizá demasiado, o ya es por fastidiar a la gente. Como... Yo desconozco por completo el sector, no conozco a nadie que trabaje tampoco en ese ramo, entonces no carezco de datos. Pero bueno, quizá el momento de montar la huelga es claro, cuando más daño es se puede el hacer. Día, sobre Sería... todo la cabalgata el día 5 por la tarde, que fue un caos con la gente. Que digan, venga, vamos a hacer huelga, pero de 2 a 6 de la mañana, que no coge nadie el metro. Bueno, los españoles sí encuentran empleo, pero en Alemania. Yo creo que en algún momento ya hemos hablado que Alemania era una fuente de trabajo. Y según la Agencia Oficial de Empleo, pues 49.933 españoles han encontrado ya empleo allí durante este pasado año y quizás durante este año. El problema es que este año no piensan crear muchos más de los que tienen. O sea, quiero decir, llegará un momento, evidentemente, que se sature también. Si en España tenemos 5 millones de parados. Claro. Redondeando a lo bajo. Sí, sí. Vamos a redondear a lo bajo para que se hagan las cuentas más fáciles. Si tenemos 5 millones de parados y en Alemania han encontrado trabajo este año 50.000 españoles, ¿esto qué supone? Pues nada, pero que me refiero a que evidentemente es una fuente agotable, porque llegará un momento que, venga, vámonos para Alemania, como antiguamente, a lo mejor, pero que hay esto trabajo, supone, llegará un momento. Esto supone un 0,1% de claro. O sea, esto evidentemente, salir fuera es una opción, ayuda un poco, pero va a ayudar a las personas que se vayan, a los que se quedan aquí, como el gobierno de aquí no ponga los medios, no va a solucionar nunca el problema del paro. Es el problema, pero que después te pones a pensar, 49.000 personas, casi 50.000, ¿no sería posible conseguirlo aquí? Quiero decir, con todos los que somos. Pero de todas formas, que no es una solución. O sea, que a estas 50.000 personas que han encontrado trabajo se lo ha solucionado, pero que no va a solucionar el problema del paro. Es una ínfima parte de lo que hay aquí aún. Hacen falta 100 Alemanias dando trabajo para... Exactamente. Pues eso decían los alemanes, que... El Hospital General de Alicante lleva 11 días sin limpiarse por una huelga. La Generalitat Valenciana, evidentemente, como muchos hospitales, le debe a la empresa de limpieza 300.000 euros. Nada raro, porque en los hospitales de aquí también, en los almacenes también deben dinero y como no pueden pagar a los empleados, pues estos al final han hecho huelga. Tú imagínate un hospital sin limpiar 11 días. Pero... Me daría miedo, o sea, solo de imaginarlo. Hay cosas que la gente no entiende y que no entiende porque no las ve de cerca. Y bueno, pues tú estas cosas sí las ves de cerca. Imagínate que tú contratas una señora de la limpieza para que limpie tu casa en una hora. Uh-huh. Toda la casa en una hora. Toda entera. Entonces, tienes que ver qué es lo que va a hacer en una hora. Pues entonces los hospitales, esto es un servicio que se externaliza, que está privatizado. Sí, cada año cambia. Cada año cambia, es decir, y las pujas son a la baja. O sea, uh-huh. quien le ofrece el servicio por menos. Está claro que si hay una persona que tiene que limpiar 500 metros cuadrados y tiene que limpiar 14 baños de una planta o 20 baños de una planta, pues no va a poner mucho empeño, sobre todo si tiene 7 horas para hacerlo. Triste. Es lo que hay. El pago de un euro por receta se estrena en Madrid, entre críticas y resignación, evidentemente, pues como cuando se estrenó en Cataluña. También he estado leyendo algún titular de que Madrid cobró 2,3 millones de más a los pensionistas con lo del copago, que empezó en julio. Y bueno, ahora en diciembre ha empezado a reintegrar lo que se ha pagado de más. Me parece una burrada, 2,3 millones. Porque como empezaron lo del copago y no tenían el programa informático y no tenían no sé qué y no tenían no sé cuánto, como todo últimamente, no tienen informes, no tienen nada, pero las cosas se empiezan sin recursos, pues han dado cuenta de que la gente ha estado pagando de más. Así que espero que también se lo reembolsen. Y ánimo con lo del euro por receta, porque eso por lo visto se está extendiendo. Eso es lo que nos va a pasar a todos. Sí. Dragados, la empresa que todos hemos escuchado alguna vez, va a crear 1.000 empleos en su nueva plataforma petrolífera en Noruega. Y bueno, al parecer los primeros beneficiados o más beneficiados van a ser los 230 operarios que hay en Puerto Real y que por lo visto van a tener trabajo asegurado hasta 2015, por lo menos. O sea que una buena noticia, más que nada porque también es una zona en la que hay mucho paro y que bueno, que por lo menos esa gente tiene trabajo asegurado ya por unos años. O sea que les ha tocado el gordo, el niño y todo. Iberia llega a un acuerdo al final con los pilotos sobre el plan de reestructuración, parece, que también me parece una muy buena noticia. Pero parece que las cosas van a estar más complicadas para los que se incorporen ahora a la plantilla de Iberia, porque claro, los sueldos aún van a ser más bajos y tal y cual. Por lo visto están hablando de eso, que van a respetar antigüedad y tal, pero bueno, no sé yo. Lo importante por lo menos va a ser que no echen a gente, que era lo que en un principio se pensaba, así que bueno, ya parece una buena noticia. Telefónica ficha a su rato como consejero asesor para Iberoamérica y Europa. Es una noticia que esta semana también ha dado mucho bombo. Y bueno, yo lo único que me queda añadir es menos mal que lo han sacado fuera de España, que por lo menos no lo vamos a ver. Pero bueno, yo es que alucino. O sea, tiene a un tío imputado, metido en estos casos, ha echado abajo un banco. Y lo metes, los amiguismos, supongo. Vamos con una noticia triste, que es verdad que muy impactante. Esto es que es muy fuerte. O sea, lo vamos a comentar solo por lo descarnado, por lo deshumano, por lo... No sé. Le piden 725 euros por la limpieza de la sangre de su hijo muerto en un accidente en Italia. Una mujer, su hijo fallece en la carretera por un accidente de moto y le llega a casa del ministerio o de donde sea italiano una factura por ese precio por los costes que le ha supuesto al Estado la limpieza de esa sangre. O sea, yo ya te digo que lo comento por lo más que nada por dónde hemos llegado. Por... Sí, pero esto, o sea, me parece mentira que estamos hablando de Europa, me parece mentira, o sea, ya me parece mal en cualquier parte del mundo, pero esto me recuerda en China cuando alguien lo imputan a pena de muerte. Exactamente. Y la familia tiene que pagar la bala. Y estamos hablando de un país de la Comunidad Europea y con todo lo moderno que igual. Se pueda. Muy triste. Muy triste. La superabuela. Tenemos una superabuela y es que una anciana ha encerrado en su casa un falso revisor del gas y avisaba a la policía. Pero esta mujer se podría haber jugado la vida porque eran dos. O sea, entraron dos, mientras uno le hacía firmar papeles, el otro se metió dentro de casa a robarle y ese consiguió escapar. Pero al que le hizo firmar los papeles lo puso bajo llave y dijo, de aquí no te escapas, y llamó a la policía. O sea, que esa mujer se podría haber jugado la vida porque... Le podría haber matado a la abuela para quitarle la llave de la casa y escapar. O sea que, vamos, no lo hagáis. Si nos escucha alguna persona anciana, por no, Dios. No, directamente no abráis la puerta. No abráis, porque y más si vienen dos. O sea, revisores del gas nada más que son uno, como mucho. Igual, pero de todas formas, revisores del gas solamente vienen cuando tú los llamas. Exactamente, eso es lo más y importante. Y perfectamente acreditados y demás. Entonces, sí, sí. Hemos tenido casos aquí en nuestra pero vamos, comunidad de vecinos. Yo no tengo ningún pudor en que si yo tengo que llamar, me dejas tu DNI. Sí, sí, no, cierras es que no la tengo. Puerta y pues, llamas. Si no tienes tu DNI, no vas a entrar en mi casa. Sí, sí. Eso es así. Sí, sí. Bueno, China va a multar a los hijos que no visiten a sus padres sexagenarios. ¿Qué me dice? Este país, pues como tiene cada vez un aumento de mujeres, de personas mayores y viven abandonados por sus hijos, más que nada, pues por la ley del hijo único que tiene China y todo esto, y pues han visto que las personas llegan en muy malas condiciones a mayores y pues prácticamente no, es que lo han obligado. O sea, según ley, te puede caer multa si no visitas a tu padre. No sé de qué manera van a controlar eso, pero... Si hicieran eso aquí, uf. Por ejemplo, en verano los hospitales se convierten en residencia de mayores. Totalmente, sí, sí. Algo así tendrían que hacer. El color de la taza de chocolate influye en su sabor. Es una noticia que también ha sido muy extendida esta semana y es que dos investigadores de las universidades politécnicas de Valencia y Oxford, en conjunto, han comprobado pues, que el chocolate sabe mejor en un vaso naranja o de color crema que en uno blanco o rojo. Así que ahora ya de vez en cuando iremos viendo que los restaurantes nos pondrán el chocolate o en los bares. Curioso. Dicen además que también depende las características de forma y de además del color para que el chocolate sepa de una manera u otra. Y ahora viene una noticia un poco triste y seria. ¿Sí? La de que un padre paga a sicarios virtuales para matar a los personajes de su hijo. Repite lo de sicarios virtuales. Virtuales, y sí, que la gente no se asuste, nadie ha muerto. Para evitar su adicción al juego, un padre... ha contratado a sicarios virtuales para que en el juego de World of Warcraft, que todo el mundo conocerá, pues a su hijo le mataran todos los personajes y así de esta manera tuviera que empezar de cero y se le quitasen las ganas de volver a jugar y prestarle pues, más atención a sus estudios, que por lo visto tenía un poco abandonados con la adicción al juego que tenía. Lo que no sabemos es si habrá funcionado. Eso no lo decía el artículo. No, hombre... Por la manera de funcionar el juego, no pueden matarlo de manera definitiva, pero lo que sí pueden desmotivar, hacerle... Desmotiva, pero seguro. Si te ponen un par de tíos a que te campeen, terminan por amargarte la vida. Te desmotivan seguro que dices, va, yo dejo esto, ¿no? Sobre todo si el padre les dice, mira, pues mi hijo está en tal servidor y se mueve por tal zona ahora mismo. Te buscan a todas horas. Y te destrozan. Bueno, también hemos tenido polémica por el brindis de Nochevieja porque al parecer dos cadenas de televisión, Antena 3 y La Sexta, han brindado con cerveza. Y claro, pues el sector del cava se le ha echado encima diciendo que cómo podía ser esto, que ya era el acabose, que ya, vamos, lo último ya que les quedaba por ver. Pero esto es tan absurdo como si, por ejemplo, pues no sé, no olvidemos que esto es publicidad, no olvidemos que, por ejemplo, si en la primera publicitan Coca-Cola, pues que Coca-Cola. Pues que Pepsi se ofenda y diga que por qué publicitan Coca-Cola, pues porque han pagado más, seguramente. Aquí es el que puje más alto. Y en seguimiento de noticias de la semana pasada, tenemos la famosa noticia del Colegio de Granada, que cobraba 190 euros por recoger currículums. Pues resulta que el día 1 de enero la Junta de Andalucía los expedientaba para ver si verdaderamente ese acto era legal. Los sindicatos presentaron un escrito a la Fiscalía de Granada el jueves pasado y de la noche a la mañana el colegio anuncia que cierra el proceso y que devuelve el dinero. Bueno, básicamente lo que se hace es que se abre un expediente, no que se le ponga ningún tipo de sanción, sino que simplemente se va a investigar a ver si esto es legal o no es legal. Pues ya si se han acojonado y han dicho que van a devolver el dinero, así que nada. Y tenemos vídeos, muchos vídeos en el blog. Han mandado algunas cositas. Había un vídeo que nos hacían llegar por Twitter. A Soler, perdona. Gracias por los 40.000. Es un vídeo de una campaña de Atrápalo que tras recibir una indemnización de Ryanair de 40.000 euros, bueno, pues hacen este vídeo explicando qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron y, bueno, pues todo relacionado con las redes sociales. Está muy bien. Y crearon este hashtag, el de gracias por los 40.000. Y después tenemos el castigo de un padre. Bueno, esto es extreme parenting, es decir, educación extrema, no sé cómo llamarlo esto. Esto es brutal. Esto lo he recopilado, o sea, esta semana es semana de recopilatorio, de vídeo de todo el año, de memes. Buscando ahí en encontrado este vídeo que se nos había pasado por completo. También nosotros en febrero del año pasado no hacíamos este tipo, no teníamos esta sección tan distinta de lo que tenemos ahora al final de los episodios. Bueno, pues este padre busca una manera curiosa de castigar a su hija. Ya hemos visto padres colgar fotos de su hijo en el muro de Facebook y demás, para dejarlo un poco en ridículo. Bueno, pues esta vez el padre de poco cabreado después de tener a su hija de 15 o 16 años, un poco rebelde y tal, y dice, mira, me he gastado un pastizal en arreglarte el ordenador y ponértelo como quieres, en programas para que hagas los trabajos para el colegio y demás que decías que necesitaba sí o sí. Y tú te ríes de nosotros en Facebook con tus amigos, te vas a enterar. Bueno, lo gracioso, o sea, ponemos el enlace al vídeo, ponemos el enlace a la versión subtitulada del vídeo también. Los subtítulos están bastante bien, se entiende sí, muy bien, facilito. Y básicamente, bueno, pues este hombre lee la carta de la hija. La hija pensaba que bloqueando a sus padres no iban a poder leerlo. El padre le decía, bueno, algo así como, yo trabajo en informática, ¿qué narices piensas que bloqueándome en Facebook voy a conseguir que no? Bueno, impresionante. Al final termina por darle un tiro al ordenador. Un tiro no, le pega un tiro, unos pocos por él, unos pocos por su madre. La verdad es que al final te quedas con un poco frío de decir, hay que ver, no sé, al extremo, ¿no? Que pueda llegar un padre por el cabreo que le puede suponer. Yo lo veo normal. Sí. O sea, quiero decir, lo veo normal en el sentido de los actos tienen consecuencias. Sí, sí, bueno, normal aquí no, porque no todo el mundo tiene licencia de armas, pero como esto es en Estados Unidos y allí tener un arma es lo más normal. ¿Cuántas veces te ha dicho tu madre, como no dejes eso, sea una revista, sea la radio, sea tu Walkman, sea lo que sea, lo tiro por la ventana? Sí, ¿cuántas sí. veces lo ha dicho? ¿Cuántas veces te lo han escondido? Lo han escondido, pero no lo han tirado nunca. Pero este lo ha... Pero hay veces que te dicen lo tiro por la ventana y desaparece en casa de la abuela y tú no lo vuelves a ver más. Es decir, tienes que aprender que hay consecuencias a tu acto. No, esta niña lo aprendió. Y bueno, ¿terminamos? Nos despedimos. Hay que decir que tenemos una invitación que nos ha llegado por mail. Ah, ¿sí? De nuestro amigo Esteban, quizás. Sí, nuestro amigo Esteban de Zafarrancho Podcast, un podcast sobre guerra que no debes dejar de escuchar. Que a mí me está enganchando, reconozco, porque tiene historias que te hacen meterte mucho. El estilo de Esteban contando la historia, documentándose. Es genial. Vamos, lo vives, que parece que estás allí. Totalmente. Y bueno, pues el próximo 2 de febrero tienen una reunión en La Coruña. Lástima que nos pille tan lejos. Pero quién sabe. Nunca se sabe. Nos teletransportaremos. Bueno, pues ya sabéis que el próximo 2 de febrero, salvo que coincida con algún aniversario de boda de alguno de los asistentes, no digamos más, se celebrará allí una reunión de podcasters, oyentes, todo aquel que quiera pasarse por allí a saludar, a conocer, a desvirtualizar. Gallego-coruñeses, navarros, lo que sea, porque habrá más gente del norte, evidentemente, supongo. Pero... Supongo que arrastrará un poco de la gente de por allí de aquella zona. Y nada, nos informaremos de cómo ha ido el evento por Twitter y esas cosas. Versión extendida hoy, 42 minutos, pagando la deuda cotidiana. Totalmente. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Este año, para una vez que monto el árbol, y es el único año que no nos dejan regalos debajo del árbol, ¿o qué? ¿Has visto? ¿Qué ha pasado ahí con los reyes este año? ¿Han venido antes los reyes? ¿Han venido qué? Yo no he visto nada. A veces que me has escondido los regalos. ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Eso que tienes ahí encima qué es? Pero yo quería un regalo debajo del árbol. ¿Un regalo debajo del árbol? Mira qué pelusa hay debajo del árbol. Eso sí que es un regalo. ¡Stender! No lo he cortado todavía. ¡No! ¡Qué mamón! Siempre me quieres pillar. No lo cortas para pillarme. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.